La primera pregunta es, ¿cuál es la labor de Amnistía Internacional en el país en lo que se refiere a lo que es el tema de los conflictos y las protestas? Ok, bueno, Amnistía Internacional básicamente lo que trabaja es a través de investigaciones. Nosotros hacemos unos informes anuales dentro de los cuales reflejamos el estado de los derechos humanos en el país. Por supuesto, uno de los grandes indicadores de las violaciones son las denuncias que se hacen. Y bueno, Amnistía Internacional precisamente lo que se encarga es de eso, de difundir esas denuncias, verificar que esas situaciones realmente se dieron y fueron vulnerados estos derechos. Y a través de esas denuncias, bueno, lo que hacemos es crear incidencia, hacer un trabajo de cabildeo para tratar de que esa situación que fue vulnerada sea restituida lo más pronto posible. ¿Y cuáles suelen ser las razones más comunes de denuncia en Venezuela? Mira, en el caso de nosotros, obviamente recibimos denuncias desde los tópicos que nosotros trabajamos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho violencia contra la mujer y es uno de los índices de violación a los derechos humanos que más denuncias recibimos. Yo creo que sería como que las denuncias que más recibimos serían relacionadas con violencia contra la mujer. Entiendo. Y este año han surgido nuevos reclamos, se ha incrementado el número de reclamos que se han hecho. Sí, y lo que pasa es que hay una cosa que hay que tomar en cuenta, que Amnistía Internacional no es un centro de atención, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros como tal no recibimos denuncias en sí, o sea, recibimos denuncias, pero para difundirlas, para conocer la situación y verificarla. Nosotros canalizamos los casos a lugares que sean efectivamente centro de atención, porque ese no es nuestro objetivo, nuestra misión, nuestro centro de atención, ¿no? Entiendo. Lo que hay incidencia sobre los gobiernos, sobre estas situaciones que se están generalizando. Sin embargo, sí hemos recibido un alto número de denuncias, incluso internacionales, de casos de violencia contra la mujer. Hoy estamos trabajando mucho en la violencia armada y es una campaña que ha habido mucha receptividad por parte de la ciudadanía, porque es una situación que está siendo sumamente denunciada hoy en día, lo que es todo lo relacionado con la violencia armada. Nos comentaban, cuando hacía la entrevista al Observatorio Venezolano y a Conflicto Venezuela, que uno de los temas importantes era el de las cárceles, que actualmente ha generado gran cantidad de protestas y gran cantidad de conflictos. ¿Cómo se ha visto este año ese tema en particular? O sea, ¿cómo lo han ustedes registrado todo el tema de las denuncias con respecto a las cárceles en Venezuela? Mira, Amnistía Internacional, una de sus banderas siempre ha sido los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Nosotros siempre hemos tenido una posición bastante radical y bastante firme en cuanto a los derechos de las personas privadas de libertad. Siempre hemos mantenido una actitud solidaria y abierta a trabajar con todas las organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y siempre en la medida de lo posible enviamos comunicados de prensa, fijamos posición al respecto sobre todas las denuncias que se han visto este año en el país. Pues ha sido una situación bastante, digamos, atípica este año en cuanto a los privados de libertad, porque ha estado más visibilizado, digamos, de alguna manera, ¿no? O sea, el problema siempre ha estado latente, pero este año se ha visibilizado muchísimo más y estamos bastante atentos a trabajar en eso. De hecho, uno de nuestros programas siempre ha sido la educación en derechos humanos y hemos capacitado a gran cantidad de jueces en la materia en derechos humanos. Igual lo hemos hecho con los cuerpos policiales del área metropolitana de Caracas, con el fin de que de ir poco a poco dentro de este ciclo y como que fortaleciendo las instituciones poco a poco para que estas situaciones irregulares que se presentan en los recintos penitenciarios vayan mejorando poco a poco cada día, porque realmente esto es un asunto de seguridad, ¿no? Uh-huh. O sea, mejorar la situación de los privados de libertad es algo que nos atañe a todos como ciudadanos y que no es un asunto de beneficios procesales, sino que es un asunto de seguridad ciudadana, porque en la medida que esas personas no son reinsertadas en la sociedad, esas personas cuando salen de ahí, lo que salen es como repotenciados en cuanto al vicio con el cual ingresaron. Entonces realmente uno de nuestra visión es hacerle entender a la gente que el asunto de los privados de libertad es un asunto que nos concierne a todos y que es una cuestión de seguridad ciudadana. Entiendo. Y en cuanto a zonas del país donde se den más que todos los conflictos o donde haya más denuncias, ¿en qué zonas específicamente hay mayor cantidad de denuncias, mayor cantidad de protestas? Mira, hay un alto número de denuncias, obviamente, en la zona metropolitana de Caracas, también en el estado Zulia hay un gran número de denuncias. En el caso de, como te había comentado, de violencia contra las mujeres, es súper interesante el tema de las denuncias, porque se sabe que por cada denuncia que se hace, hay 9 denuncias que no se hacen, ¿no? Mm. Entonces, tú el número de denuncias que tienes de casos de violencia contra las mujeres, que es el que nosotros mayormente canalizamos, lo debes multiplicar por 9, ¿no? Entonces, este número se incrementaría cada día más. Y bueno, y los estados donde más se denuncian estos casos serían Zulia y el Distrito Capital. Okay, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señora Pons.